Jesús. Háblanos, Jesús. Aplauda fuerte en esta noche. En el edificio emblemático de nuestra empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. Se encuentra en la estación de servicios Fenico Taxi, donde encuentras el combustible más barato de la capital, con servicio asistido de nuestros técnicos de pista a las 24 horas. 24 pistolas de despacho a tu disposición con combustible diésel, gasolina super y regular, cuidando de manera permanente para que nuestros clientes siempre reciban un producto de calidad y con la medida exacta. En la estación de servicios contamos con tecnología de sistema fotovoltaicos, conocido como paneles solares. De esta manera ratificamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Visítanos de la CST una cuadra al este. Somos Fenico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenico Taxi RL. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenico Taxi RL. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2022. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en los diferentes departamentos, también hasta Costa Rica, que siempre están en fiel sintonía en su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que hoy es jueves de asesor cooperativo, para que ya esté al pendiente y ya vaya haciendo sus anotaciones, teniendo papel y lápiz a mano, porque con ellos iniciaremos a las 8:30 de la mañana. Mientras tanto, quiero recordarles de que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Usted tiene una variedad de diferentes páginas donde nos puede seguir, como en Facebook, nos puede buscar como Fenico Taxi RL, también estamos en Instagram como Fenico Taxi RL, en YouTube como Fenico Taxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted va a estar al tanto de las diferentes actividades que se realizan en las tiendas Fenico Taxi RL, así como el plato del día, la tendencia del combustible. Y si usted quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp, nos puede enviar un mensajito al 8850-9049 para decirnos que usted quiere ser parte del grupo en WhatsApp, que es un grupo informativo donde usted va a recibir la información de qué programas se van a abordar, de qué rifa se va a realizar los días viernes y también de la tendencia del combustible que la hemos estado agregando. Así que ya sabe que nos puede enviar un mensaje al 8850-9049. Y nos vamos a ir a un tema musical y luego regresamos. Buenos días. La voz del taxista. Yeah.

22-22-36-46, su línea directa de su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, qué bueno que usted se encuentra ya con nosotros, puntual desde las 8. Comenzamos con esa preciosa alabanza, después con la voz inconfundible de Jennifer Miranda. Y hoy estamos felices, contentos, como todos los días, porque siempre ponemos... ponemos esa alabanza y nuestro día lo ponemos en las manos del Señor Jesucristo. Y esa es la bendición de cada día que nosotros tenemos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las ofertas activas, el cual usted trae su batería usada y usted adquiere una batería nueva y usted recibe un descuento en baterías seleccionadas como Kronos, American Racing, LTH y Kobe. También hablándoles de que por la compra de su galón $10.30 o $20.50, usted recibe filtro totalmente gratis. También tenemos la promoción. Tenemos siempre lo mejor para el final. Y que es la mega ultra fabulosa campaña, tu sueño de año nuevo, carro nuevo. ¿Qué tiene esta campaña de fabulosa? Bueno, son 111 ganadores, donde el ganador que va a ser, es más, le vamos a hacer así, escuche ese sonido, la llave de su auto nuevo, un Kia Picanto 0 kilómetro 2022, así como usted lo está escuchando. Donde el premio mayor es el Kia Picanto, pero aparte de eso vamos a tener 110 premios más, que son llantas, certificados de combustibles, lubricantes, baterías, un sinnúmero de productos el cual vamos a regalar, vamos a sortear. ¿Cuándo? El primero de marzo, o sea, ya estamos a pocos días, por decirlo así. Recuerde que el mes de febrero es un mes pequeño y pronto vamos a comenzar. Pero, ¿qué es lo que tiene que usted hacer para participar? Sencillo. Solo tiene que comprar en cualquiera de nuestras 5 tiendas Fénico Taxi. Por compras mayores a 1000 córdobas, usted recibe una acción. Esa acción la llena con sus datos personales y de esa manera va participando. También recordarles que estamos en el mes del amor y la amistad. Y dentro de poco vamos a dar a conocer las promociones que vamos a tener, porque somos románticos, vivimos enamorados del amor. Entonces, le vamos a dar a conocer diferentes dinámicas que van a tener las tiendas, las diferentes promociones. Y usted espere la viñeta oficial que vamos a tener. Pero bueno, nos puede llamar al 22-22-36-46, 22-22-36-46. Hoy en su segmento, el asesor cooperativo Fénico Taxi. Pero nos vamos a un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Penetró en mis sentidos y se metió tan adentro que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera acto de magia en un espacio colorido imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mi bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes, que deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar, casi te veo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche. Cuando allí me diste la primicia, vamos a hacer en lo adelante una antología de la voz del taxista. Del amor que endulza nuestras vidas, aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez. Un dolor que supo a miel y una piel que gritaba en ven, endulzame otra vez. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 26 minutos. Ya estamos a unos minutitos de arrancar e iniciar el segmento El Asesor Cooperativo, para que usted ya vaya teniendo su lápiz y papel a mano para que vaya a realizar sus anotaciones. Recuerde que cualquier consulta usted nos puede llamar al 2222-3646, pero también nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al 8850-9049 para poder hacer su consulta, y con todo el gusto nuestros asesores le van a estar dando respuesta. Así que ya sabe de que el día de hoy ya tenemos aquí a nuestros asesores cooperativos, que el día de hoy se van a hablar, como siempre, de cosas interesantes, por ejemplo, de requisitos del plan anual de importaciones, para que usted esté al pendiente, y si usted tiene alguna duda, sobre todo en estos momentos de que hay muchas cosas que poner al día en nuestras cooperativas, usted esté al pendiente y en sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. Hay muchas personas que nos han estado preguntando de que cómo hacen ellos para darse cuenta cada vez que hay nuevas ofertas, es decir, nuevas promociones en cualquiera de las 5 tiendas. Bueno, usted lo que tiene que hacer es estar al día en todas nuestras redes sociales. Usted ahí va a estar dándose cuenta de cuáles son las promociones que se realizan en las diferentes tiendas, porque mes a mes las promociones van cambiando. Así que si usted quiere estar al día, usted tiene que seguirnos en todas nuestras redes sociales. También en nuestra página web usted va a encontrar muchísima información de nuestra misión, nuestra visión, de las actividades tanto gremiales como comerciales que se realizan en nuestras diferentes tiendas. 5 tiendas de Fenicotaxi RL donde usted puede visitarlas. Si usted no sabe dónde están ubicadas sus tiendas Fenicotaxi RL, bueno, el día de hoy les voy a compartir las direcciones para que ustedes nos visiten. Por ejemplo, la estación de servicio Fenicotaxi RL está ubicada en la CST una cuadra hacia arriba, donde usted va a encontrar una variedad de servicios como la tienda de conveniencia Fenimarket, nuestra tienda de repuestos, también un área de Lubricentro donde usted puede realizar los cambios de aceite y también nuestra estación de servicio donde lo esperan 24 pistolas de despacho las 24 horas del día. También tiene la sucursal 14 de septiembre, que está ubicado el colegio que lleva el mismo nombre, una cuadra al norte. Luego tiene la sucursal El Mayoreo, que está ubicado en el semáforo El Mayoreo, 400 metros al sur, 500 metros abajo. También está la sucursal en la 2 de agosto, que está ubicado en los semáforos El Mayoreo, 800 metros al sur. Y la sucursal de León, que está ubicada en la entrada principal del reparto Venceremos, 2 cuadras hacia arriba. Así que ya sabe que tiene 5 lugares donde usted puede ir a realizar sus compras. Ojo con esto, si usted todavía no tiene ninguna de las membresías, tanto en la categoría socio, fidelidad o taxista, el día de hoy le invitamos a que usted se acerque a cualquiera de nuestras tiendas. Cualquiera de nuestros vendedores le va a asesorar porque se vienen buenas promociones y descuentos al usted realizar sus compras con las membresías. Así que si usted quiere obtener mejores descuentos en cualquiera de sus compras, usted puede ir y solicitar su membresía en la categoría socio, fidelidad y taxista. Si usted no es taxista ni socio, usted simplemente dice, bueno, yo sí voy a realizar mis compras y mi vehículo es de uso particular, usted tiene que solicitar la membresía fidelidad. También quiero recordarles de que nosotros atendemos a público en general. Hay muchas personas que creen que también lo que es el combustible solo es únicamente para afiliados y no es así. Es para público en general para que usted sepa de que puede ir y realizar sus compras sin problema alguno. Y ya son las 8:30 de la mañana y vamos a arrancar y dar inicio a nuestro segmento. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Ya tenemos aquí, como siempre, a nuestros asesores. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer. Aquí muy contento de estar con ustedes, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por tener salud, trabajo y sobre todo amor en este mes del amor y la amistad. Hoy vamos a hablar un poco del uno de los programas que tuvimos el año pasado en el mes de octubre, que tiene que ver con el plan de importaciones. Nosotros lo conocemos como el plan que la ley de concertación tributaria y su reglamento nos hacen referencia a los trámites que debemos de hacer tanto en el TRAMA como en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y queremos iniciar este programa indicándoles que ya pueden pasar por el IRTRAMA retirando su plan de importaciones y luego en Hacienda. ¿Y qué documentos debemos de llevar? En el caso del IRTRAMA, únicamente la cédula de identidad y pasa a la oficina donde le van a entregar su documento. En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ahí les piden la copia de la certificación del Consejo de Administración y su cédula de identidad. Y de igual manera, ellos le hacen entrega del documento ya firmado y vamos a proceder luego, con lo que vayamos avanzando el programa, de qué necesitamos nosotros como institución para poder darle seguimiento a este plan aprobado. Muy buenos días. Un saludo cordial, ¿verdad?, a todos los miembros de la Central de Cooperativas Solidaridad y Democracia, Secotrasol, y felicitamos a este Consejo de Administración de la Central por el gran esfuerzo que están haciendo para alcanzar la legalización o la actualización de la situación jurídica de su empresa cooperativa. Sabemos de que en estos momentos han atravesado un sinnúmero de actividades para alcanzar este reto, que es actualizar toda su situación jurídica, y el esfuerzo personal y económico que han logrado para alcanzarlo, pues desde aquí de la Unidad de Desarrollo Cooperativo le felicitamos y le saludamos. También queremos mandar un saludo pues a todo el personal de la Colonia 14 de Septiembre, en especial a Michelle y a Mari, pues por estar escuchando nuestro programa, siempre atentas del conocimiento de la gestión cooperativa. Como decía Leslie, ¿verdad?, nuestra asesora cooperativa, estamos hablando el tema de hoy sobre el plan anual de importaciones. Y si bien es cierto, los planes anuales de importaciones deben de haberse incorporado desde el mes de octubre. Teníamos hasta el 31 de octubre para hacer la gestión ante la alcaldía municipal. Y en esa gestión nosotros debimos haber presentado toda la documentación con el objeto de que para este año 2022 nuestros asociados de las cooperativas obtengan el beneficio tributario, como son la exoneración a las importaciones de llantas, va a las de llantas y repuestos y automóviles. En el caso de las baterías, pues nada más la exención del 15% de IVA. Pero eso ya se realizó hasta el 31 de octubre. Hoy estamos hablando del mismo tema porque como ya comenzaron a entregar los primeros planes de importación a las cooperativas, pues nosotros necesitamos de que cada cooperativa proceda a presentarse a las oficinas de Irtranma y posteriormente el Ministerio de Hacienda para el retiro y poder ya tener en su mano su plan de importaciones para que dentro del año puedan programarse las importaciones de los productos requeridos por la cooperativa para que se importen y así sus socios obtengan el beneficio de obtener los repuestos y los vehículos y las llantas exoneradas. Ese es el reto de este año. Entonces, cuando ustedes ya inician su periodo en este año, ahorita en el mes de febrero, nosotros tenemos que hacer un plan de importaciones para que con ello podamos contemplar dentro de las importaciones a qué cooperativas se les va a poder traer repuestos, llantas, ¿verdad?, para las exoneraciones de este año. Entonces, desde ya nosotros les hacemos un llamado a todos los presidentes para que en conjunto podamos realizar el plan, podamos tener la situación actualizada y se pueda hacer el requerimiento de importación para el beneficio de todos los asociados. Dentro de ello, queríamos nosotros hablar un poco sobre el artículo 192, que por qué se origina, ¿verdad? ¿Cómo que se origina y por qué? Es que a veces nosotros decimos, es que nos están requiriendo tantos documentos. No es que nos estén requiriendo tantos documentos para el plan de importaciones, simplemente está establecido en la ley y como nosotros somos conocedores de la materia de la ley de concertación tributaria, ley 822, en el reglamento, en el artículo 192, establece que para las exenciones a cooperativas de transporte, las cooperativas de transporte que gocen de exoneración en las importaciones de la mercadería serán exoneradas conforme programa anual público de importación que será previamente aprobado por el MITRAP y o alcaldía en su caso, autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este caso, en Managua, pues serán previamente aprobados por la alcaldía, el IRTRANMA, ¿verdad?, y autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso lo establece el artículo 192. Y establece también que El programa anual público de importaciones contendrá la siguiente información: el nombre de la cooperativa, el RUC de la cooperativa, dirección, teléfono y fax, número de socios, nombre del representante legal, dirección y teléfono y fax, listado de vehículos, el código SAP y descripción de la mercadería, unidades de representación, cantidad a adquirir e importar, valor total en Córdoba o en dólares de los Estados Unidos de América, el tipo de cambio oficial y otra información que requiera el MTI o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El MTI dictará resolución dentro del término de 60 días después de recibido la solicitud con toda la documentación pertinente. Para optar al beneficio fiscal de las exoneraciones, se deberá cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las alcaldías en su caso. Entonces, para que nosotros optemos a estos beneficios, debemos de cumplir con todo lo establecido por las alcaldías. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá compensar los avales de saldo de insumos no utilizados y comprendidos en el programa anual de importaciones de las cooperativas de transporte, previa aprobación de la autoridad pertinente, siempre y cuando dicha solicitud se efectúe durante el año de vigencia de dicho programa anual. ¿Qué quiere decir con eso? Que podrá compensar los avales de saldo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando haya alguna solicitud por parte de la cooperativa. La autorización del programa anual público, dice el artículo 93, la solicitud de programa anual público, a que se refiere el artículo anterior, deberá ser presentada por los interesados durante los meses de septiembre y octubre, que ya todas nuestras cooperativas lo presentaron, ante la dependencia competente de las alcaldías municipales, con el caso de las cooperativas de transporte municipales o el MTI, en su caso, quien revisará, aprobará y enviará al mismo al Ministerio de Hacienda para su autorización, a más tardar el 30 de noviembre de cada año. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizará el programa anual público en un plazo de 15 días. O sea que si nosotros entregamos el 31 de octubre nuestros planes, la ley establece que al 30 de noviembre deberá mandarlo a ese plan, la alcaldía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien va a tener 15 días para aprobarlo. Ya estamos hablando de que terminamos enero, estamos iniciando febrero, y por eso, pues con un mes de desfase, están entregándonos los planes anuales de importación. Pero deberían de estar a partir de los primeros días de enero. Eso ayudaría a realizar un mejor plan de importaciones, porque a veces cooperativas que hasta el mes de junio comienzan a hacer esos programas de importación y es ahí donde los socios no pueden gozar de efectivamente de la exoneración de la importación de sus productos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá a la Administración Tributaria Aduanera, en su caso, el programa anual público para su gestión y control. En caso de que los bienes exonerados se use para fines distintos de aquellos por los cuales fueron concedidas esas exoneraciones, se suspenderá la aplicación del programa anual de exoneraciones sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal sobre la defraudación y contrabando aduanero. Eso quiere decir que en caso de que los productos importados, exonerados, se les dé otro fin, inmediatamente van a cancelarnos a las cooperativas el programa anual. Y además de eso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal. O sea que cualquier presidente o miembro de una cooperativa que realice o utilice las exoneraciones con un fin distinto para la prestación del servicio de transporte de taxi, puede ser ejecutado mediante el Código Penal sobre la defraudación y contrabando aduanero. y eso es uno de los grandes riesgos, ¿verdad?, que se puede correr al tratar de que una organización cooperativa utilice los productos exonerados para los socios en otro, para otros fines. Eso lo establece el artículo 193 de la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, desde ahí nosotros estamos claros de que la ley lo establece y que el cumplimiento a la ley para nosotros va en primer lugar. Nosotros tenemos que estar claros de que cuando metemos un plan de importaciones para los productos requeridos para la flota vehicular de una cooperativa son para los socios de las cooperativas. En el caso de la llanta, en el caso de los repuestos, en el caso de los vehículos. Y con esto, este es el pan diario de cada día en la prestación del servicio. Muchos de los compañeros que se asocian a una organización cooperativa piensan que el hecho de ingresar a una cooperativa para tener una exoneración de un vehículo es un gran logro. Pues no solamente es un gran logro. El gran logro es estar organizado en una cooperativa, en una empresa cooperativa, para poder gozar de los beneficios que la ley nos da. Y el beneficio no solamente está en adquirir el financiamiento del vehículo, en adquirir la exoneración del vehículo, sino en adquirir el financiamiento de esta unidad. El financiamiento de una unidad que a través de la organización cooperativa se da la oportunidad de tener el financiamiento. Pero no solamente hasta ahí llega la parte de la organización cooperativa, sino que llega a darle el seguimiento a que a cada asociado se le dé el derecho de adquirir llantas y repuestos exonerados. Y cuando hablamos de exonerados, hablamos de exonerados del DAI, ISC y IVA. Entonces, ese es un logro fundamental que se logra a través de la organización cooperativa. Y muchas veces decimos, es que nosotros creemos de que para qué me voy a estar organizado. Esa es lo fundamental en una cooperativa. En primer lugar, que me afilio a una empresa cooperativa con fines y objetivos claros que están establecidos en un estatuto y que realmente tenemos un gran abanico de oportunidades para desarrollar una empresa. Y qué bonito es decir, soy empresario. Soy empresario cooperativo. Pero desgraciadamente la imagen cooperativa que tienen muchas personas está por debajo de el estándar que deberíamos de tener nosotros en nuestras organizaciones cooperativas. Sabemos de que ha habido una gran deserción de los socios, pero siempre, siempre va a existir el modelo cooperativo. Estamos tratando de cambiar esa mentalidad, cambiar esa presentación del modelo cooperativo, porque ese ha sido uno de los sueños fundamentales de Fenicotaxi, y como dice su misión es representar y defender los intereses del movimiento cooperativo. Y dentro de la visión, pues, es ser una de las empresas líderes siempre en el modelo cooperativo. Es ahí donde nosotros cada día tratamos de impulsar a que cada socio esté organizado y que cada cooperativa tenga su situación jurídica actualizada, para que con esto los asociados puedan tener los beneficios de conformidad como lo establece la ley 822 y la ley 499, ley general de cooperativas, y la 822, la ley de concertación tributaria. También el plan de arbitrio, ¿verdad?, de los impuestos municipales. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes para que las organizaciones se mantengan. Aunque, como sabemos, le decimos nosotros, el movimiento cooperativo se ha establecido en la parte del individualismo. en la parte del individualismo y la parte de a veces un poco de envidia, a veces un poco de cizaña, para que los que están creciendo no desarrollen. Y eso lo vemos dentro de los mismos miembros de la organización cooperativa. Si miran que un miembro o una organización está desarrollándose, piensan que se está haciendo de otra manera. Se está haciendo con esfuerzo, se está haciendo con dedicación y se está haciendo con todas las oportunidades que hay dentro del marco legal. Y eso es lo más importante, que a través del conocimiento de las leyes se pueden hacer muchas cosas. Y por eso nosotros invitamos pues a las organizaciones cooperativas que no están organizadas como con las uniones y centrales de Fenicotaxi, que se acerquen para que nosotros compartamos nuestras experiencias y ellos puedan desarrollar sus propias ideas de negocio, sus propios mejoramientos desde el punto de vista organizativo, y así tengamos un modelo cooperativo amplio, un modelo cooperativo que venga en beneficio de todos sus asociados y, como decía nuestro hermano Omar Miranda, con un modelo cooperativo de negocio justo, un comercio justo, que era lo que se buscaba, ¿verdad? Y es lo que se busca actualmente en nuestra organización cooperativa. Entonces nosotros instamos y hacemos el llamado a todos los asociados para que estén atentos a el goce y uso de sus exoneraciones, porque ya estamos en el proceso de que se nos entreguen, y una vez entregado pues pasa el proceso de planificar para qué fechas pues se van a hacer las importaciones y gocen cada uno de nuestros asociados de su exoneración. Bueno, nos vamos a ir a un tema musical que nos han estado solicitando y luego regresamos. Buenos días. La voz del taxista. 92.3, la máquina del tiempo. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvol, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fenico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenico Taxi RL. Con 56 minutos de la mañana, 8:56. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando, el plato del día de hoy en Fenny Market es un exquisito cerdo asado acompañado de arroz, ensalada de repollo con tajadas, y también ya viene con su respectiva gaseosa a tan solo 99 córdobas. Si usted quiere solicitar su delivery, es decir, su Fenix Express, puede hacerlo al 8873-5507 o al 8742-9887. Voy a repetir los números: 8873-5507 o al 8742-9887, y se lo enviamos hasta la puerta de su casa o donde usted lo requiera. Bueno, continuamos el día de hoy para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. El día de hoy tenemos el segmento El Asesor Cooperativo, que está con nosotros el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero, y vamos a dar continuidad con el tema de hoy. Sí, continuando con la Ley de Concertación Tributaria, el 0822, en su artículo 288 habla de las condiciones de las exenciones y exoneraciones. Las exenciones y exoneraciones contenidas en la presente ley y las descritas en el artículo anterior estarán sujetas a las siguientes normas, que regularán alcances, requisitos, plazos y condiciones de aplicación de las mismas. El artículo 288, en su inciso 4, establece todo bien de capital exonerado, incluyendo maquinaria y equipo, quedarán pignorados o fiscalizado por la administración aduanera por un periodo o un plazo máximo de 4 años. Para enajenar estos bienes antes de ese plazo, se deberán cancelar previamente los tributos correspondientes de conformidad con los porcentajes siguientes. Nosotros, cuando adquirimos un financiamiento, un vehículo exonerado, dice la ley que ese carro queda pignorado por 4 años. Hace algunos años hubo una resolución en donde se establecía que era pignorado por 2 años los vehículos. Y entonces, con esta reforma a la ley que hubo, entonces la ley establece que son 4 años. Y se ajustó la Dirección General de Aduana a aplicar las pignoraciones de las unidades importadas a 4 años. Entonces, muchos de nuestros socios se han quejado porque su pignoración dice que dice por 2 años. Y cuando llegan a aduana, se la rechazan y le dicen que tiene que ser hasta los 4 años. Pero desgraciadamente, pues está establecido en la ley y en su artículo 288, en el numeral 4, habla de ese plazo de 4 años. Pero si bien es cierto, si un socio quiere liberar ese vehículo, establece parámetros. El inciso A dice, menos o igual a un año de introducción, tiene que pagar el 100% de los impuestos. Imagínense que el impuesto de un Hyundai Accent 2014 anda aproximadamente por $2,500. Ese es el 100% de los impuestos. Si un vehículo lo introducen y no ha cumplido un año de funcionar o de introducción en el país, ese vehículo deberá pagar el 100%. Aún así, tenga 8 meses, tenga 9 meses. Entonces, ese vehículo tendrá que pagar los $2,500 de impuestos. Dice el inciso B, si él tiene más de un año y menos o igual a 2 de introducción, pagará el 75%. O sea que ese carro va a pagar de impuestos $1,875. Y esos $2,500 del 100% es el ahorro que se está haciendo, o el beneficio tributario que la ley de concertación tributaria y la ley de cooperativa nos otorgan a los socios. Y por eso nos organizamos, para tener esos beneficios. Pero entonces, si la persona quiere liberar y andar a particular el carro, o sacarlo a particular, en un año, después del año, o menos de dos, el 75%. Entonces pagaría $1,875. Si el socio tiene más de 2 años y menos o igual a 3 años de introducción, pagará el 50. O sea que pagará $1,250 si tiene más de 2 años. Si un socio de la cooperativa dice que ya cumplió mi periodo de exoneración, mis 2 años, que yo quiero liberar mi carro y voy a ir, y tiene 2 años el carro, entonces va a ir a pagar el 50% de esos impuestos. Y hacen el cálculo como que tal está entrando el vehículo y paga el 50%. En este caso pagaría $1,250 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, estamos hablando de caso aproximado. Entonces, al tener 2 años, después de los 2 años, ese carro paga $1,250 y menos de 3. Cuando es mayor de 3 años y menor o igual a 4 años de introducción, o sea que apenas tiene 3 años, ya pasaron los 2 años, llegó al 3 y pasó al 4, ese carro va a pagar el 25%. Entonces pagaría $625. Eso tendría que pagar aproximadamente después de 3 años un vehículo que se quiera sacar o liberar de la pignoración aduanera. Entonces tenemos que estar claros, ¿verdad?, de que la ley establece en el artículo 88 que los plazos que tenemos y el modelo de cómo liberar, todo bien, exonerado. Ahí está, clarito, aunque muchos de nuestros asociados se quejen, pues, porque en su pignoración inicial, hace 3 años, salía que era para 2, pues la ley dice que es 4, entonces tenemos que esperar los 4 años. Y si queremos liberarlo, entonces tenemos que aplicar lo que establece el artículo 88, numeral 4, cómo debe de ser la liberación. Para eso se hace necesario que una vez que tengamos nosotros los 4 años y queramos liberar nuestra unidad y no pagar, esperar los 4 años. Después de los 4 años, sí, tenemos que presentarnos a la Dirección General de Aduana frente a la Coca-Cola en Carretera Norte, presentar la cédula, la circulación del vehículo, la póliza y la hoja de exoneración. Con esos documentos nosotros nos presentamos a la Dirección General de Aduana a solicitar con una cartita o ahí personalmente que ya cumplió su periodo de pignoración y nos dan una constancia de liberación de el gravamen de la prenda, para que nosotros nos podamos presentar con esa carta y la carta de cancelación, si acaso fue al crédito, si fue de contado, pues no. Pero entonces nos presentamos a la policía a hacer el trámite y ya ese vehículo queda liberado de la pignoración con aduana. Ese sería el proceso, ¿verdad? Y es importante que estemos claros de que esté establecido en la ley. No es que porque la aduana lo dice, que porque no, la ley de concertación tributaria, ley 822, así lo establece, y son los procedimientos que debemos de cumplir nosotros como ciudadanos, como miembros de las cooperativas organizadas, ¿verdad? Y así lo cumplimos nosotros. Cuando se adquiere un vehículo exonerado, ese es el proceso. Ok. Muchas gracias, don Edwin. Es importante todo esto, ¿verdad? De que nosotros nos ajustamos siempre a lo que establecen las normas. Y el artículo 103 de la ley 499, Ley General de Cooperativa, dice en uno de sus incisos que los organismos de integración tendrán los siguientes objetivos, y entre ellos está crear, organizar, contratar servicios para el aprovechamiento en común de bienes o con el propósito de lograr un mejor cumplimiento de los fines y de las asociadas, tales como suministro, comercialización o mercadeo, industrialización de productos, financiamiento, seguro, auditorías, fondos de estabilización y cualquiera otro similar o de relación. Es por eso que nosotros como organización cooperativa de tercer grado establecemos convenios con nuestras organizaciones para poder administrar este tipo de planes anuales de importación. Y coordinamos esta tarea con el área de compras, con el ingeniero Mauricio, con el doctor Serna y UDECOP, para poder lograr suministrar toda la información necesaria y que la asesoría legal pueda elaborar un convenio cooperativo que lo llamamos convenio de fomento de cooperación y administración del plan anual de importación y en algunos casos alianzas comerciales cuando estas cooperativas con las que lo suscribimos no son nuestros asociados sino que son aliados comerciales. Entonces todo esto nosotros basados en las leyes hemos, y esto es muy importante porque nos sirve de respaldo ante cualquier visita de la aduana, de la alcaldía, de ver si nosotros estamos cumpliendo y nos estamos ajustando a lo que establecen las normas. Eso es algo muy importantísimo porque hemos venido evolucionando a través del modelo cooperativo, y es que, como decimos inicialmente, una sola persona no puede hacer tantas cosas. Por eso nos organizamos en pequeños grupos, y esos pequeños grupos se organizan en grupos mayores. Entonces, a través de nuestra organización, a través de todas sus cooperativas, logra alcanzar la capacidad para poder hacer una importación. Porque una sola cooperativa que quiere importar 20, 30 llantas, pues en primer lugar, pues el capital para importar 100 llantas hay que tener bastante capital para todos sus socios. Entonces logramos juntar capitales para poder hacer importaciones de todos nuestros socios. Y por eso nosotros establecemos los convenios para la administración de dichos planes. Y mediante la automatización y los sistemas hemos podido alcanzar el nivel de control. El nivel de control de cada operación exonerada que se realiza a través de nuestras tiendas. Y eso mediante un carnet magnético que cada uno de nuestros socios porta, es portador. Y ese carnet lleva su requisito, como es cédula, la circulación y el permiso de ese vehículo donde está registrado en nuestro sistema, y a través de este sistema se registra cada uno de los socios que tienen exoneración y se aplica a un control donde realmente podemos identificarlo. Y podemos decir, cuánto ha sido el uso de cada uno de esos socios. Con eso nosotros logramos controlar, ¿verdad? Y demostrar ante las autoridades que nuestra organización está haciendo el buen uso de los planes de importación en administración de cada una de las organizaciones cooperativas. Porque ese es un papel fundamental de nuestra organización de tercer nivel, como lo establece el artículo 103 de la ley, ¿verdad? Que podemos nosotros, dice el artículo 103 de la ley, que un objetivo de los organismos de integración cooperativa tener lo siguiente: representar y defender los intereses de las cooperativas asociadas y coordinar, orientar y supervisar sus actividades, proporcionar a sus asociadas asistencia técnica y asesoría general o especial, que es lo que nosotros realizamos a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo. El inciso C, crear, organizar y contratar servicios para el aprovechamiento en común bienes con el propósito de lograr mejor cumplimiento de sus fines y de las cooperativas asociadas, tales como suministro, comercialización o mercadeo, industrialización de productos, financiamiento, seguro, auditoría, fondos de establecimiento y cualquier otro similar o relacionado. Ahí es donde entra, creamos, organizamos y contratamos servicios para el aprovechamiento en común de los bienes y suministro, la comercialización y el mercadeo. Fomentar, coordinar y desarrollar programas educativos de capacitación y promoción social y llevar a cabo efectos, campañas de divulgación y educación cooperativa y promover la integración de la mujer en el movimiento cooperativo. Ese ha sido uno de los grandes logros. Como nuestros sectores de transporte, pues hace muchos años no existían mujeres, nada más que tres, creo yo, trabajando en el sector. Hoy en día, pues muchas mujeres andan prestando el servicio de transporte y además de eso, muchas mujeres son empresarias cooperativas. Entonces hemos venido evolucionando en ese objetivo. Realizar actividades, organizar servicios técnicos, sociales, económicos, en forma de subsidiaria para la entidad asociada. Esa es la manera como se trabaja con el asunto este de las importaciones y colaborar con la auditoría, con la autoridad de aplicación de la presente ley en actividades de interés del movimiento cooperativo. Todos esos artículos del artículo 103 son los que establece que el órgano de integración cooperativa tiene como objetivo, y es lo que nosotros tratamos de cumplir, ¿verdad? Como Fenicotaxi, como organismo de integración de tercer nivel, ¿verdad? Que realmente para nosotros es lo más satisfactorio, el objetivo fundamental de los miembros del Consejo de Administración, de la Asamblea de Delegados, poder cumplir con estos objetivos, porque son la base fundamental del desarrollo de nuestras organizaciones y de el mejor cumplimiento y el mejor aprovechamiento de los beneficios tributarios, de los beneficios fiscales que la ley nos da para nuestros socios. Quiero aprovechar para darle un saludo al licenciado Jaime Martínez, ¿verdad? Desde aquí de las cabinas, quien es presidente de la cooperativa El Patriarca y es el único ahorita a la fecha que nos ha presentado ya el plan para compras locales, lo que significa que todos sus socios ya pueden optar a la exención del pago del IVA. Significa que en la batería, significa que cada socio de la Patriarca que llegue ahorita a adquirir una batería, en su factura va a ser reflejado un IVA. Y ese IVA, a través de la carta de crédito tributario que emite el sistema de la BED, de la DGI, va a exonerarlo del pago. Entonces, si una batería vale 3.000 y el IVA es el 15%, entonces ese IVA, esos 450, se estará ahorrando ese socio. Y cuando hablamos de 450, hablamos de prácticamente la ganancia de un turno. Eso es lo que se ahorra cuando un socio va y exonera o le dan la exención del IVA en la factura a la compra de una batería. Y además del IVA, que se da el descuento de la batería, ¿verdad?, por la exoneración de ese impuesto del 15%, tiene el descuento como socio de la cooperativa en su carnet. Y además del descuento de como socio, si deja el cascote de esa batería, tiene un descuento adicional. Entonces, todos esos beneficios que se logran a través de la organización son los que diario hacen que nosotros impulsemos más el movimiento cooperativo y adoremos más este movimiento, porque cada que nosotros cumplimos con llevar a través de nuestra organización, aunque sea un descuento a nuestros socios, nos honra y nos llena de satisfacción. Por eso continuamos nosotros en la lucha de tratar de mantenernos organizados. Y como les decía, ahorita actualmente, pues la patriarca ya cumplió, inmediatamente comenzamos a hacer el procedimiento y está generando el sistema de la BED ya la exención del IVA para elaborar las cartas de crédito tributario de sus organizaciones. Esperamos que las demás organizaciones hagan su gestión ante la alcaldía para que podamos nosotros llevarle ese beneficio a cada uno de los socios que están organizados en las cooperativas, y que no solamente que están organizados, que cumplan con lo que establece la ley, que es la presentación de la información para poder tener los avales correspondientes. Muchas gracias. El área de compras, para poder hacer este trabajo, requiere que nosotros, como unidad de desarrollo cooperativo, le facilitemos copia del plan de importaciones actualizado, firmado y sellado por las entidades reguladoras, sea esta alcaldía, IRTRAMA y Hacienda. Nos solicita que le facilitemos el poder de administración del representante legal de cada una de las organizaciones cooperativas, fotocopia de la cédula RUC vigente de la cooperativa, fotocopia de cédula del presidente actual y legible. Mire, cédula actual tiene que ser bajo el formato actual y que no esté vencida. Fotocopia de certificaciones vigentes como consejo de administración, listado de asociados, actualización de personas jurídicas, actualización de reforma al estatuto. Es importante que estos documentos sean del año 2022, porque si no, después podemos tener algunos atrasos en el momento de las importaciones. Para cuando es por primera vez, nos requieren la fotocopia del acta constitutiva, la fotocopia de la gaceta donde se publicó el acta de constitución, así como la reforma a los estatutos, fotocopia de constancia de actividad económica, fotocopia de constancia de inscripción definitiva, constancia de responsable directo. También nos solicita que le facilitemos copia actualizada de aprobado de IRTRAMA y alcaldía de la flota vehicular, las concesiones por socio y por cooperativa. Entonces, toda esta documentación es necesaria que se la actualicemos al área de compra. Igual, alguna información, ya contamos con ella del año 2022, sobre todo aquellas organizaciones cooperativas que cuentan con su sistema, con su código y contraseña MEFCA. De ahí nosotros procedemos a actualizar esta documentación, se la facilitamos al área de compras y ya nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad? Pero algunas otras organizaciones, esperemos que en lo que va de este mes, completemos esta información actualizada de este año 2022 para evitarnos atrasos y que podamos hacer uso del beneficio tributario que nos otorga la Ley de Concertación Tributaria como organización cooperativa. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial, La Voz de Taxista. Esto estamos hablando de los requisitos, ¿verdad? Así es. Doña Leslie, ¿y en qué fecha se deben de entregar todos estos documentos? Ya deberíamos de estárselo facilitando al área de compras. Es más, desde los primeros días de enero, que ya nuestros documentos son del año 2021, nosotros tenemos que presentarnos al Ministerio de Economía Familiar, aquel que no tiene usuario y contraseña MEFCA, y el que lo tiene, pues solamente imprime, nos facilita la documentación, puede ser de manera electrónica, no hay ningún problema, nosotros se los hacemos llegar a compra. De igual manera procedemos a actualizar nuestros expedientes en físico para que estas áreas que necesitan de la información de nuestras 50 asociadas y 6 organismos de integración estemos al día con nuestros documentos y podamos hacer distintas acciones y actividades que debemos de hacer y algunos trámites que hacemos en distintas instituciones gubernamentales. ¿Y esta documentación únicamente puede entregarlo solo el presidente o puede hacerlo cualquiera del consejo? Cualquier miembro del consejo nos puede hacer llegar esta documentación al área de UDECOP y así nosotros le suministramos al área de compras y asesoría legal para aquellos que requieran hacer un convenio cooperativo. Ok, bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos nuevamente. Buenos días. La voz del taxista. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I never gone, I knew the song. A young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. And when the sun would play, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I prayed that the days would last, they went so fast. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 24 minutos. Con 24 minutos de la mañana, 9 con 24 minutos, y enviamos saluditos especiales a Transporte Daniela, que nos dicen que siempre están en fiel sintonía, así que un saludito a todos ustedes que siempre nos están escuchando en la 92.3 FM. Y bueno, son las 9 con 25 y ya vamos a ir cerrando para que vayamos abordando el tema para finalizarlo. Sí. Ya para concluir, ¿verdad? Hay algo muy importante en esta parte del cumplimiento de los planes anuales de importación. Y es que no solamente haber cumplido con el requisito de llevar y que nos entreguen el plan, hasta ahí llega la operación. La operación continúa mes a mes. Porque cada cooperativa debe de estar solvente con la Dirección General de Ingresos. Cada cooperativa debe presentar una declaración mensual de impuestos, aunque sea en cero, y debe de estarla registrando mes a mes los primeros 5 días del mes para poder obtener su solvencia. Porque el día que nos toca hacer el registro de la póliza de importación del producto de la cooperativa para su socio, tenemos que presentar la solvencia fiscal. Y esa solvencia se genera únicamente si la cooperativa mantiene sus declaraciones mes a mes los primeros 5 días, a través pues de su área administrativa, a través de su contador o a través de su presidente. Es un requisito fundamental de que todas nuestras organizaciones declaren sus impuestos mensuales, aunque sea en cero. Ah, es que no tuve ingresos, que no hice retenciones, no importa, tiene que declarar. Tiene que hacer su declaración y mantener actualizada la información para que tengamos esa solvencia. Y en el momento que la requiera el Departamento de Compras para la importación, se requiere, entonces tiene que presentarla, porque de lo contrario, entonces no se puede realizar la importación de ese producto y comienza un proceso trastorno para la organización cooperativa, porque no va a poder tener sus exoneraciones, y para el área de compras, porque cada día que pasa un producto en el almacén fiscal se paga un arancel por día y eso genera un incremento al costo. Entonces nosotros le hacemos un llamado, ¿verdad?, a los presidentes de cooperativa que mantengan su situación tributaria al día a través de sus declaraciones y también a través de sus declaraciones municipales. Sí, estamos exentos del pago de impuestos, ¿verdad?, pero no estamos exentos de las declaraciones. Si no declaramos en tiempo y forma, nos multan. Y es una multa de 750 córdobas que nos somete el sistema de la BET, y si no la pagamos, no nos da solvencia. Si cometemos errores en las declaraciones, también tenemos que hacer una sustitutiva, y si metemos una sustitutiva, nos causa una multa el sistema, ¿verdad?, por no haberla presentado o por cambiar los valores. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Y para eso nosotros tenemos, ¿verdad?, el área de Unidad de Desarrollo Cooperativo, por cualquier duda, por cualquier consulta. ¿Por qué? No es porque la sepamos todas, sino porque aprendemos de las experiencias de todos nuestros compañeros. Si lo que le pasó a una cooperativa lo analizamos y lo pudimos solventar, entonces de esa manera vamos a apoyar al resto. Con las experiencias de todos es que nosotros hacemos nuestra vida diaria y la compartimos con los demás compañeros. Entonces, desde ya, pues el llamado para que mantengan su situación jurídica, para que mantengan su situación tributaria y su situación municipal al día, para que podamos nosotros llevarle a todos nuestros asociados el beneficio que la ley nos favorece, nos otorga a través de nuestra organización Fenicotaxi. Muy buenos días. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Pero antes de irme, quiero recordarles la grandiosa rifa del día de mañana, que es una batería marca Cronos para vehículos sedán. Así que mañana tiene una cita con nosotros a las 8 en punto de la mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.